Sí, bueno, nosotros, yo pertenezco al colectivo Gráfica Maya, donde se conjunta a varios artistas de diferentes municipios del estado. Gráfica Maya ha sido un colectivo de artistas donde nos dedicamos a promover el arte para los jóvenes, para los niños, para los interesados de diferentes edades, con la finalidad de que, pues, intentar dar alternativas a la sociedad, de que no caigan solamente en el alcoholismo, en la drogadicción. Entonces, Gráfica Maya se ha preocupado en fortalecer y fomentar este taller, un taller alternativo para todos los jóvenes y para los niños, para los interesados en el arte. Y pues teníamos un espacio en el Centro Cultural El Carmen, en la esquinita, que este espacio se llamó Gráfica Maya, donde promovíamos este taller desde dibujo, pintura, grabados, y un espacio donde promovíamos también los trabajos que producíamos del taller, la cual recientemente el ayuntamiento nos quitó este espacio a través de mentiras, porque cuando entregamos las llaves de este espacio fue cuando se instaló un congreso de médicos, la cual nosotros no, para no entorpecer las actividades del municipio, pues entregamos las llaves del espacio que ocupábamos pacíficamente, la cual el ayuntamiento nos cedió a través de su Dirección de Cultura y Recreación, dirigido por la licenciada Mavi Ramírez. Nos prestó una bodeguita donde metimos pues pinturas, ahí tenemos tres paneles de mural y otros tipos de trabajos que tenemos en ese espacio donde nos prestaron. Ya pasando el congreso regresamos a pedir las llaves para poder reinstalarnos, la cual nos fueron avisando por mentiras que no estaba la directora y que más adelante nos iban a dar la llave. Ya cuando nos topamos, después de muchas ocasiones, nos encontré con la directora, la licenciada Mavi, ya fue cuando nos dijo que tenía órdenes de no entregar la llave. De esa manera nos sacaron por mentiras, habiendo firmado un convenio para volver a reintegrarnos en ese espacio. Y así creemos que nos están violando los derechos de promover la cultura en el estado, y es una falta de respeto a los artistas, al arte mismo, y pues lo que hace el arte pues finalmente es un fomento a la sanidad mental. No estamos afectando a nada, sino que estamos tratando de hacer pues todo un ciudadano chiapaneco a todos los jóvenes. Entonces creemos que este es un gran hostigamiento, no sabemos si es por racismo, porque no nos ha justificado el ayuntamiento, ni por los oficios que metimos. Hemos quejado en los medios de comunicación y hemos entregado oficios primero con el ayuntamiento para que nos respondiera, la cual no nos han respondido. Entonces, no sabemos qué está pasando aquí en San Cristóbal, la cual sí están recurriendo a una violación de los derechos, y aparte de que, bueno, como funcionarios públicos tienen toda la obligación de respondernos como ciudadanos.